lo bueno de esta ley no es solamente la licencia, lo que marca este artículo marca que sufre este flagelo solamente también puede tener el cambio de lugar de trabajo, horario, reducción horaria, porque no solamente la cuestión es la violencia, los golpes físicos o psíquicos, sino que después, posteriormente, sigan siendo acosada, entonces hay que resguardar también los lugares de trabajo o los movimientos, modificarlo para que el agresor no siga agrediendo a la víctima.